Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El Mambí es un tema compuesto por Luis Casas Romero en 1909, y aquí interpretado por Santiago Feliú, músico cubano. Gana el premio Los Lucas en Cuba. Los Lucas es un evento que reúne a los mejores creadores de audiovisual en Cuba. Un día Santi graba el tema en los estudios Scorpio de La Habana, junto con Dairon Ortega, quien lo acompaña en la guitarra. El tema quedó ahí guardado sin que nada pasara con él, hasta que Delio, de los estudios Scorpio, se lo pasa a Enrique para que lo tenga. Sin dudarlo, un segundo, Enrique lo lleva al Ministerio de Cultura para que se hiciera un video. Luego aparecen estos increíbles y talentosos creadores como Alejandro Pérez y Rolly Peña, que hacen una maravilla de videoclip que también está circulando por ahí. Esto que van a escuchar es la versión original que se incluyó en el CD Olor a Manigua del año 2016. Además de la radiodifusión de la canción, el Ministerio de Cultura encargó una realización audiovisual a Rolly Peña y a Alejandro Pérez, especializado en la producción de videoclips, que no solo rescata la interpretación de Santiago, sino también resalta la actualidad de la obra y la importancia de insertarla en la memoria de las nuevas generaciones. Como les decía, el Mambí fue compuesta por Casas Romero, que es un artista que nació en 1882 y murió en 1950, y responde musicalmente a uno de los patrones rítmicos más frecuentados de la canción cubana en aquella época, que es la criolla. En un principio existió la música interpretada por primera vez una noche de marzo de aquel año en una velada improvisada en el Casino Español por Moisés Simons, autor del Manicero, al piano, y el violinista mexicano José Morone y el propio Casas Romero en flauta. Hasta que después, para completar literariamente el homenaje a los combatientes que lucharon contra el régimen colonial a lo largo y ancho de la isla, el compositor incitó al joven poeta habanero Sergio Lavilla a escribir los versos que harían de la criolla un emblema de la patria. Casas Romero expresó en la composición una entrañable vivencia, puesta que él había hecho y había interrumpido sus estudios musicales en su natal Camagüey para incorporarse a las tropas del ejército con el reinicio de la gesta emancipadora de 1895. Durante la guerra se desempeñó como cornetista de primera fila en los combates y resultó gravemente herido en una pierna. Su legado de vasto alcance en la música, integrado por alrededor de 500 piezas, más la huella dejada en la escena musical y las bandas de concierto, comprendió también la radiodifusión. A él se debe la primera transmisión en Cuba en el año 1922, un 22 de agosto. El intérprete de esta versión no podía ser otro que el ya desaparecido Santiago Feliú, quien con guitarra en mano había retomado tan insigne pieza con el estilo propio, siempre novedoso, que lo acompañó en sus peregrinares por acordes y melodías y profundas letras en Cuba y en muchas partes del mundo. El tema estuvo incluido, como les decía, en el álbum Con Olor a Manigua, que saliera a la luz bajo el sello Colibrí en el 2014. Escucharemos entonces a Santiago Feliú en esta versión hermosísima del Mambí, preciosa, preciosa. Vamos arriba. Allá en el año 95 y por las selvas del Mayarí, una mañana dejó el bohío y a la manigua se fue el Mambí. Una cubana que era su encanto, a quien la noche llorando vio, al otro día con su caballo buscó sus huellas y le siguió. Aquella niña de faz trigueña más negros que la maldad. Unió su fuego a mi fiereza y dio su vida a la libertad. Un día triste cayó a mi lado, su hermoso pecho sagrado vi, y desde entonces fue más ardiente. Nos vamos hoy a la Francia de la entreguerras, allá por los años 30 del siglo pasado, para escuchar y quizás también conocer a una impresionante cantante, excelente cantante, que se llamó artísticamente Damia, una de esas voces que parecen provenir del fondo, de la tierra. Cantó Domingo oscuro, brazos llenos de flores, entré a nuestra habitación con el corazón cansado porque ya sabía que no vendrías, y canté palabras de amor y dolor. Me quedé sola y lloré suavemente, escuchando aullar la queja de las heladas. Domingo oscuro, moriré un domingo cuando habré sufrido demasiado, así que volverás, pero yo me iré. Las velas arderán como una esperanza ardiente, y por ti, sin esfuerzo, mis ojos se abrirán. No tengas miedo, mi amor, si no pueden verte. Te dirán que te amé más que a mi vida. Domingo oscuro. Una letra y una música tristes, interpretadas con una gran emoción, que seguramente van a tocar, al menos transmito lo que me pasó a mí, alguna fibra sensible que esté por ahí en la subjetividad de cada uno y de cada una de quienes nos están escuchando hoy. Les cuento algo chiquito sobre Damia. Se llamaba Marie-Louise Damien, fue una modelo y actriz. Debutó como cantante en 1911 en un cabaret francés del París de la época, y actuó en el Alhambra, en el Alcázar de Té, donde ahí trabajó con Maurice Chevalier. Luego se trasladó a los Estados Unidos hasta mediados de los años 15 y actuó en Broadway, volvió a Francia y durante el resto de la Gran Guerra, esa era la época de la Primera Guerra Mundial, cantó en el frente de guerra. Luego Félix Mayol, que era una de las estrellas masculinas de la época, la contrata para actuar en sus conciertos, y luego Damia se convierte en una gran cantante, en una gran estrella. La apodaban la Tragédienne de la Chanson. Les invito a que escuchemos esta hermosa y triste canción que se llama Sombre Dimanche. Dimanche, les bras tout chargés de fleurs, je suis entrée dans notre chambre, le cœur là, car je savais déjà que tu ne viendrais pas, et j'ai chanté des mots d'amour et de douleur. Je suis restée toute seule et j'ai pleuré tout bas en écoutant hurler la plainte des frimas. Sombre dimanche, je aurais trop souffert. Alors tu reviendras, mais je serai parti. Des cierges brûleront comme un ardent espoir. Et pour toi, sans effort, mes yeux seront ouverts. N'aie pas peur, mon amour, s'ils ne peuvent te voir. Ils te diront que je t'aimais plus que ma vie. Humble dimanche. N'aie pas peur de mes yeux s'ils ne peuvent te voir. Ils te diront que je t'aimais plus que ma vie. Sombre dimanche. Diferentes.